era muy blanca cual lirio. El amor en el altar mudó. Ella es cual un hada de leyenda de amor, que su virtud pudo quitar el quebranto de mi corazón. Porque si blanca es su alma, blanca es su nombre también. Eres nieve, la mujer que yo soñé, a la que quiero cantar. Eres tú, suave fragancia de un Edén, y me quisiera extasiar en tu vergel. Porque si blanca es tu alma, blanca es tu nombre también. De alma que llevas en ti, espero que rompas con calma los lazos que te atan y vuelvas a mí. Todo el corazón tan solo a ti consagrado. Que yo viví y que se forjó de una pasión. Hoy canto lo que mi alma siente, mañana quién sabe, le cante al dolor.